te rechacé. Contra ti me rebelé. Quise huir, mas me amaste. Por darme paz te entregaste. Quiero seguir el camino trazado por ti. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Me rindo ante ti. ¿Cómo puedo estar en pie? Ves todo de mí, mas tu sangre toda vergüenza cubrió. Quiero seguir el camino trazado por ti. He sido infiel y aún no aprendo bien cómo vivir. Mas tú sigues a mi lado, Señor. Cada día me sostienes con tu amor. Enséñame, cámbiame, quiero ser más como tú. Jesús, como tú. No soy digno de tanto amor, pero grande es tu compasionada de lo que hice ayer. Hará que dejes de ser fiel, Cristo. Fuiste fiel hasta el fin en todo. Diste la vida.